así tienes que volver a mí. No sé cómo vas a ser tú, pero tienes que regresármelo. No te vas a quedar con ello. Y no creas que es una sola cosa, son tantas cosas y entre ellas besos, tu aliento, tus ojos, tu boca, tus manos, tu pelo y tu risa loca, la piel de tu cuerpo. Preciosa, vuelve a mí, devuélveme todo lo que me arrancaste, media vida mía, tú te la llevaste, yo respiro a medias, me estoy asfixiando por tu amor. Es por eso que hoy te reclamo, porque vivir sin ti no puedo. Dice que tienes en tus manos lo que es mío, solo mío, lo que me pertenece. Devuélveme todo lo que me arrancaste, media vida mía.